96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de Poder Cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Buen mediodía, feliz martes 5 de febrero de 2019. Momento de comenzar las informaciones en la emisión meridiana de nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora, María Laura Cano, tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Anthony Mejías. Comenzamos las informaciones. Cultura. Ministro Villegas denuncia asedio comunicacional contra Venezuela. Habrá teatro, poesía y conciertos en la tarima antiimperialista de la Plaza Bolívar de Caracas. Cineforo Amaneció de Golpe ofrecerá la Fundación CELAR. Presidente Maduro anuncia jornada nacional de firmas contra intervención de Estados Unidos. Pueblo venezolano conmemoró Día de la Dignidad Nacional. 160 compatriotas regresan al país desde Ecuador. Gobierno de México anuncia plan de búsqueda de desaparecidos. Somos cultura. En la Plaza Bolívar de Caracas, este martes y miércoles continúan las actividades de la Jornada Internacional Somos Venezuela, Democracia y Paz en el marco de la conmemoración de los 27 años del 4 de febrero de 1992 y los 20 años de la Revolución Bolivariana. Hoy a las 2 de la tarde podrán disfrutar de una presentación teatral a cargo de la Compañía Nacional de Teatro. Luego, a las 3 de la tarde, niñas y niños poetas de las parroquias El Valle, Santa Teresa y La Vega ofrecerán un recital en la tarima antiimperialista de la Plaza Bolívar. También a las 6 p.m. habrá un concierto de la Orquesta Típica de Venezuela y el ensamble Plectrum. Asimismo, las y los invitamos a recorrer la exposición fotográfica permanente 20 años de la Revolución Bolivariana que se muestra en la Plaza Bolívar del municipio Libertador. Somos cultura. El día de ayer, durante la Jornada Internacional de Solidaridad Somos Venezuela, Democracia y Paz, el periodista y ministro para la Cultura, Ernesto Villegas, denunció que el asedio contra Venezuela y el presidente constitucional, Nicolás Maduro, también es comunicacional. Están creando condiciones comunicacionales para que el mundo acepte como bueno el magnicidio del presidente Nicolás Maduro Moros. Por eso se burlan del intento frustrado del pasado 4 de agosto, lo convierten en una caricatura, pero crean las condiciones comunicacionales para que eso sea aceptado como bueno por las ilustradas sociedades hackeadas en su mente por los medios y las llamadas redes sociales. Eso es lo que hacen. Por eso la entrevista del presidente Maduro con Jordi Évole es muy importante, porque mucha gente por primera vez pudo ver, o por segunda, pues es la segunda oportunidad en que se da un encuentro de este tipo, a un hombre que escucha y responde con defectos y virtudes, con capacidad de expresarse, que se sonríe, que habla serio, a un ser humano, pues, distinto a la caricatura que fue construida o que viene siendo construida para aceptar como bueno un desenlace fatal en Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. 12:05. Este jueves 7 de febrero a las 2 de la tarde, la Casa de Rómulo Gallegos Celar en Altamira presentará el cineforo Amaneció de Golpe 1998 con la película del director venezolano Carlos Aspurúa. La moderación y comentarios estarán a cargo de Roberto Hernández Montoya, presidente de la Fundación Celar, y se contará con la presencia de invitados especiales. Cultura al día. La música de los años 60 en Venezuela será parte de la programación adelantada para esta semana por el Gabinete de Carabobo del Ministerio para la Cultura este próximo viernes 8 de febrero en los espacios del Museo de Arte de Valencia a través de la tradicional jornada denominada Cocuy Concert. Están todas y todos invitados. Somos Cultura. Las y los invitamos a visitar nuestro portal web albaciudad.org para que hagan lectura del texto de José Roberto Duque, Si yo fuera el invasor. 12:06. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, recuerda los 52 años del paso a la eternidad de la cantora popular Violeta Parra, creadora extraordinaria que le cantó al amor, a los oprimidos del mundo y encarnó la lucha por la justicia social de la mujer latinoamericana a través de su poesía, exaltó el jefe de Estado Nicolás Maduro. A continuación escuchemos parte de la canción Gracias a la vida de la cantautora chilena Violeta Parra. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado. En las multitudes el hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos. Entre otras informaciones, el presidente Nicolás Maduro, a través de su cuenta oficial en Twitter, saludó al pueblo chino y a su presidente Xi Jinping por la celebración de su año nuevo. Asimismo, expresó sus más sinceros deseos de prosperidad y fortuna para ambos pueblos hermanos. 12:09. Nacionales. Este lunes, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció que a partir del próximo miércoles se iniciará una jornada nacional para recoger firmas y entregarlas en la Casa Blanca, rechazando la intervención militar contra Venezuela. Yo ya he visto en los últimos días y agradezco, de verdad agradezco desde el corazón, las muestras y movilizaciones de solidaridad con Venezuela, de rechazo al intervencionismo y al golpismo gringo que se están dando en el mundo entero, en Buenos Aires, en Bogotá, en México, en Madrid, en Nueva York, en Washington, en el mundo entero. Nosotros vamos a empezar el miércoles, señora vicepresidenta, compañera Delcy Rodríguez, vamos a empezar una jornada nacional con un documento central dirigido al pueblo de los Estados Unidos y al señor Donald Trump, un documento exigiendo se retire todas las amenazas de intervención y de invasión. Un documento exigiendo se respete la constitucionalidad, la legalidad de la vida de Venezuela. Un documento exigiendo se respete el derecho internacional. Y lo vamos a hacer firmar a partir del miércoles, que arranca las jornadas de firma, por lo menos por 10 millones de venezolanos y venezolanas. Vamos a firmar el documento que vamos a llevar a la Casa Blanca en Estados Unidos, exigiendo respeto en una gran jornada de solidaridad, de despertar de conciencia. Si quieres la paz, prepárate para ganarla, para defenderla, para ganar la batalla comunicacional, la batalla de las ideas, como decía Fidel. Se está levantando una ola, y yo le pido a todas las personas decentes, más allá, mucho más allá, de que estén de acuerdo con el proyecto bolivariano, con el chavismo o no, Venezuela como nación tiene derecho a la paz, a la resolución de sus conflictos. Asimismo, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, criticó severamente la posición de un sector de la oposición del país y sus reiteradas solicitudes de intervención. Ah, pero aquí la aplaude la derecha golpista y salen a marchar con la bandera gringa a pedir intervención. Habréis visto eso en la historia, nunca jamás, que una minoría enloquecida de opositores pidan la intervención militar de su propia patria. Insensato. No saben lo que dicen, no saben lo que hacen. Le pedimos a Dios que los perdone, porque son unos insensatos que buscan el daño de su propia patria. ¿Hasta dónde va a llegar esta oposición? ¿Hasta dónde van a hacer daño? Nunca habíamos visto esto. Como que fuera un deporte ahora. Cada 24 horas, cada 48 horas, sale un vocero de la Casa Blanca a amenazar con el uso de la fuerza militar. No, en Venezuela no va a haber intervención. En Venezuela no va a haber golpe de Estado consolidado. En Venezuela no va a haber guerra. En Venezuela va a ganar la paz. Vamos a volver a triunfar por un solo camino: la paz con justicia, la paz con soberanía, la paz con independencia, la paz con igualdad, la paz integral, la paz. Somos cultura. El día de ayer, el pueblo venezolano conmemoró al cumplirse los 27 años de aquel histórico 4 de febrero de 1992, el Día de la Dignidad Nacional, cuando un grupo de militares liderados por el comandante Chávez se pronunciaron contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez. En los barrios de Caracas, en los barrios de Venezuela, pasa lo que estás viendo hoy. Un pueblo movilizado, un pueblo organizado, un pueblo consciente, un pueblo preparado para la defensa de su territorio, un pueblo claro de cuál es el proyecto que estamos viviendo, cuál es el proyecto de país que tenemos, y ese proyecto se lo compramos nosotros a Hugo Chávez. Ese proyecto nos lo mostró Hugo Chávez. Y el presidente Nicolás Maduro, hombre leal, ha seguido el proyecto del comandante Hugo Chávez al pie de la letra. Nosotros creemos que eso es un libreto que ya se ha repetido en el mundo, como lo hicieron con Siria. Nosotros sabemos que ellos tienen su laboratorio de crear los falsos positivos, de que ellos buscan las condiciones para crear un enfrentamiento pueblo contra pueblo, para ahí entonces involucrar a los militares. Nosotros somos un pueblo de paz, pero nuestra milicia, nuestros militares y el pueblo está preparado para defender el suelo venezolano. Los convocamos a que nos sentemos, vamos a dialogar, vamos a dar el odio a un lado, porque si se genera una guerra, aquí todos somos víctimas de ello. No estamos tomando en conciencia de que tenemos hijos, de los que tenemos padres, de que tenemos familia. Y aunque seamos de posiciones políticas diferentes, vamos a sentarnos porque es para mejorar el futuro. Nosotros no podemos permitir que aquí venga una supuesta ayuda humanitaria y lo que viene es atacarnos. Cultura al día. 12:14. 5 comunidades terapéuticas de atención inicial fueron dotadas por la misión Negra Hipólita con productos y equipos de línea blanca, así lo informó el presidente de esta institución, José Pestana, quien además indicó que esta dotación fue posible gracias al programa Mi Casa Bien Equipada y al convenio China-Venezuela. Sigue nuestras cuentas en Twitter, arroba Cultura al Día, arroba Alba Ciudad. La Cancillería de la República Bolivariana de Venezuela, a través de su cuenta en Twitter, informó que este lunes regresaron al país 160 connacionales provenientes de Ecuador luego de solicitar su incorporación al plan Vuelta a la Patria. Noticias del Alba. El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de la Gobernación de México, Alejandro Encinas, anunció la puesta en marcha de un plan de búsqueda de desaparecidos. Este es un plan que tendrá que irse instrumentando para enfrentar uno de los problemas más lacerantes que vive nuestra sociedad, que es el de la desaparición forzada, ya sea por agentes del Estado o por particulares, del cual hemos heredado quizá uno de los signos más ominosos del régimen anterior. Se estima que actualmente existen 40.000 personas desaparecidas, más de 1.100 fosas clandestinas, alrededor de 26.000 cuerpos sin identificar en los servicios forenses, y esto da cuenta de la magnitud de la crisis humanitaria y de violación a los derechos humanos que estamos enfrentando y que debemos superar en nuestro país. El objetivo fundamental de este plan de implementación de la ley es diseñar, con la participación de las familias de las víctimas, y lo quiero subrayar, con la participación de las familias de las víctimas, las bases generales, las políticas públicas y procedimientos en los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas y no localizadas, así como prevenir, como uno de los retos fundamentales, prevenir, investigar y sancionar a los responsables de estos delitos. Somos Cultura. con 17 minutos y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, María Gabriela Rodríguez. En la coordinación de la radio, Yossi Coronado. En la redacción, edición y montaje, Paola Pertús. Y quien les narró, María Laura Cano. En los controles nos acompañó Anthony Mejías. Hasta la próxima emisión, que tengan todas y todos una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo. Somos Cultura.